Se ha publicado el último número de la revista Vuela Pluma, enero del presente año, una revista cultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bueno, contiene, entre otras cosas, un homenaje a César Calvo, un artículo sobre Ribeiro, otro sobre Sislo, todos ellos muy bien ilustrados. También veo un artículo acerca del psicólogo ruso Vygotsky, ¿no? Escrito por Julio Dañino. Bueno, al leerlo, recordé inmediatamente el libro del doctor Ramón León, que contiene una serie de ensayos sobre Vygotsky, ¿no? Cinco ensayos acerca de Vygotsky. Bueno, muestro esto porque sin duda habrá más de un televidente que quiera enterarse cumplidamente del señor Vygotsky, ¿no? Que entre nosotros es prácticamente desconocido, pero es un psicólogo muy importante. En este libro, el doctor León, en la página 32, manifiesta lo siguiente: ninguna otra teoría como la elaborada por Vygotsky ha insistido tanto en el origen social de la subjetividad humana, con el mérito singular de que sus ideas no solo han enriquecido el mundo conceptual de la psicología, sino que también han tenido importantes, decisivas repercusiones y consecuencias en la praxis de los psicólogos. No dejen, pues, de leer este último número, no, y en realidad también los anteriores, si es que no los han leído. Este último número de la revista Vuela Pluma, que es una de las mejores revistas culturales de nuestro medio, ¿no? Es una publicación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Por su parte, la Universidad Católica, Instituto de Etnomusicología, juntamente con el Instituto Francés de Estudios Andinos, ha publicado dos discos compactos con un folleto explicativo sobre la música popular peruana, Lima, Arequipa, 1913 y 1917. Voy a mostrar aquí el asunto para que vean los discos, ¿no? Estos son los dos discos. Bueno, con esta publicación, con la anterior, ya habían demostrado conocer del asunto y tener diligencia. Me refiero a la publicación que hicieron estos mismos autores hace 3 años ya, bueno, era una selección de Montes y Manrique, ¿no? Ahora, estos mismos autores han publicado esta selección. En esa época había, según veo aquí en el folleto, había pues como 400, ¿no?, títulos, ¿no? Han tenido pues que escoger, ¿no? Que ha sido una menuda labor. Pero repito, me parece que es una contribución. Y sería ya una contribución, de hecho, si solo contuviera, y contiene eso, pero entre otras cosas, ¿no? Si solo contuviera el Yarabí, que es un Yarabí emblemático, ¿no? Es un Yarabí paradigmático, el Yarabí Crueldad, ¿no? Ahí hay una estupenda interpretación del Yarabí Crueldad, ¿no? Una interpretación que ya tiene pues muchísimos años, ¿no? Entonces los amantes de nuestra música harán bien en leer, perdón, en oír esta y las otras interpretaciones, diferentes conjuntos, etcétera. En la página 27 del folleto, los editores dicen: como puede observarse en los catálogos de la Víctor, tanto en los pequeños folletos que se ofrecían en bazares y casas musicales limeñas como en la enciclopedia online, el repertorio grabado entre Lima y Arequipa en 1913 y 1917 es abundante, pues supera los 400 temas. Por ello, seleccionar un conjunto de piezas para esta antología ha supuesto una tarea larga y compleja. Pero es una tarea que han cumplido y lo han hecho bien, de modo que sería pues necio escatimar elogios, y más bien hay que prodigarlos, y esperamos que en los futuros cercanos haya nuevas contribuciones de Gerard Borras y Fred Ronner, que son los editores, ¿no? Yo envié esta adaptación a mi estimado amigo Carpio Muñoz de Arequipa, ¿no? Y él me dijo, entre otras cosas, que también tiene en preparación una selección muy extensa, ¿no?, de la música arequipeña en grabaciones únicas, desconocidas, en fin, ¿no? Y que todavía no hallaba el editor que se animara pues a publicar esto, ¿no? Pero que si no lo hacía, pues el editor que le había ofrecido, bueno, él por su cuenta pues terminaría haciéndolo, ¿no? Carpio es un verdadero entendido en la música arequipeña, tiene un estupendo libro sobre el yarabí, es además la primera autoridad en las peleas de toros, ¿no?, en la torística arequipeña. Pero no sé si ustedes recordarán, yo hace algunos años lo entrevisté, no hace tanto, ¿eh?, 3 o 4 años, cuando acababa de publicarse su libro profusamente ilustrado sobre la torística arequipeña, ¿no? No hay que confundir con las corridas de toros, no, estas son las peleas de toros, es muy distinto, lo otro es la tauromaquia, ¿no? Luego he recibido también, he recibido una serie de cosas, he leído las que me han parecido más significativas, las otras, bueno, no las he leído, pues no, parece que sería perder el tiempo, ¿no? Nietzsche decía que en el mundo hay demasiada gente superflua. Bueno, yo diría lo mismo de los libros, ¿no? Se publican demasiados libros que están de más, demasiados libros superfluos, ¿no? Entonces hay pues que escoger los que no lo sean, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay uno que se titula No me mires desde adentro, de Emilio Pérez de Armas. Emilio Pérez de Armas. Tiene un prólogo de Bruno Casanova y es una publicación del grupo Loyal Trust. Una publicación del año recién pasado. Contenido es diverso, reflexiones, comentarios, letras de canciones, pensamientos, etc., ¿no? El autor confiesa en la última página que no es escritor, que no lee lo suficiente ni lo conveniente y que es laxo en este quehacer, aunque minucioso en cada línea que escribe. He leído textualmente lo que él dice en la página, ¿no?, final, ¿eh?, que no lee lo conveniente, que no es escritor, ni tampoco lee lo suficiente, pero que es minucioso en cada línea que escribe. Bueno, vean, persona minuciosa es la que se fija en los menores detalles, ¿no? Y en tal sentido, una persona minuciosa es exigente y estricta, ¿no? No tiene un quehacer, para usar el adjetivo de Pérez de Armas, no tiene un quehacer laxo, no, tiene un quehacer estricto, exigente, minucioso. Entonces, una persona así, no diría, por ejemplo, como dice el señor Pérez de Armas, en la página 83, dice encima tuyo. No, pues, ¿cómo va a decir encima tuyo una persona minuciosa, ¿no? Lo propio y correcto es encima de ti, ¿no? Parece que estuviera imitando a Vargas Llosa, porque en Vargas Llosa, y esto se lo ha reprochado con mucha razón Marta Hildebrand, ¿no? Vargas Llosa dice, pues, delante mío, delante tuyo, y otras lindezas por el estilo, ¿no? Bueno, va a decir, pues, delante de mí, delante de ti, ¿no? Y tenía una cocinera hace muchísimos años que decía, no te subas en mi encima, decía. Eso es peor todavía que esto, pero es más o menos algo similar, ¿no? Bueno, además, una persona minuciosa, ojo, no solamente no diría pues encima tuyo, ¿no? ¿Cómo dice el señor? Sí, pues encima tuyo. sino que le había advertido al prologuista, ojo, ¿eh? Prologuista es el señor Bruno Casanova. Y el señor Bruno Casanova, en el prólogo, dice que Wittgenstein, el filósofo, compuso sus investigaciones filosóficas en 1953. Entonces el señor Pérez de Armas, como buen amigo del prologuista, debió decirle, oye, no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque el señor Wittgenstein murió en 1951. De modo que, ¿cómo va a haber compuesto pues, las investigaciones filosóficas 2 años después y estaba bien muerto? Se publicaron, ojo, se publicaron en 1953, pero Wittgenstein las había comenzado, si no me equivoco, en 1936, y las concluyó 13 años después, en 1949. Se publicaron en 1953. Nosotros, los que éramos raselianos en la década de 1950, sabíamos muy bien esto, porque en 1957 se publicó en edición bilingüe el Tractatus, ¿no?, Logico Philosophicus de Wittgenstein, ¿no? No lógico, sino porque en latín no existe el sonido fuerte de la G, de modo que es Logico Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. Claro, nosotros no teníamos la preparación para leer semejante tratado, ¿no? Pero como tenía pues una extensa introducción de Russell, entonces por Russell nos enfrascamos en la lectura. Y bueno, tratamos pues de leer el Tractatus, ¿no? Y entonces recuerdo que entre nosotros nos preguntábamos, oye, ¿has leído el Tractatus? Y la respuesta era, e Tractatus, ¿no? Habíamos tratado, pero no teníamos la preparación filosófica necesaria, ¿no? Pero un famoso filósofo, indudablemente. Entonces habría pues que corregir eso en una siguiente edición, espero que la tengan, ¿no? Porque no es un mal libro, ¿no? Porque si no, no estaría acá ni estaría yo criticándolo. No, es un libro que vale la pena leer, pero lógicamente pues no tiene pues una serie de errores, y, en fin, ¿no?, de desinformaciones, ¿no? En la página 35, el autor ha escrito lo siguiente, que según él es un oxímoron, ¿no? Dice, la hipocresía es moralmente correcta y apelar a la mentira funda un equilibrio benefactor. Según él, esto que acabo de leer es un oxímoron. Estimado señor, está usted completamente equivocado. Eso no es un oxímoron. Es otra cosa. Pero lo explicaré después de la siguiente pausa.